últimas notícias del mundo. Good business information. Voices of a new generation. Los precios del petróleo. La guerra está por empezar. No podemos imaginarnos peor situación. A situation still of some chaos. Acceso restringido. Si solo crees lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. Y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, centésima, nonagésima, novena emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María de Cuenca, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija. Hola amigos, desde este principio de incendio. Se quema todo. Hey, ustedes debieron ver a el mismísimo Lagarto tratando de emular a Niki Lauda frente a una cocina por meterete. Por meterse donde no le corresponde cuando estaba cocinando la muda. La muda le pidió que le sacara, que le quitara las cosas que tenía dentro del horno. Y amarada. Y bueno, se me resbaló. Sí, se resbaló. Bueno, igual iba a quedar y por muy poco chingón. Se quema todo, si no fuera por el Nico. Se queda todo, incluyendo el lagarto, que iba a quedar lagarto flambeado. Un momento de zozobra en la nave, vamos a comentarlo. Casi como el momento de zozobra. Imaginamos a Gabriel de Houston cuando se le prendió fuego el baño. Sí, cabrón. En el momento de zozobra, sí, pero bueno, no llegó a mayores. Por suerte estamos todos sanos aquí, siempre al límite. El lagarto está fumando, se quiere un whisky. Sí, espere que termino con mi café. ¿Quiere sus pantuflas? ¿Alguna cosa que le sienta cómodo? Bueno, estamos listos y preparados para... Sí, mis pantuflas. Presentemos a toda la nave María Tijuana en su conjunto, comenzando por quien se lleva a los confines del espacio cósmico, es el capitán Roger Vinilo. ¡Sécase, capitán! Sí, señores. En el día de la hispanidad, porque está feliz porque tiene la... Es más, se ha puesto la camiseta de la furia, yo no lo puedo creer. Está feliz porque en esta serie de amistosos que están jugando Mamones contra Mamalones y distintas selecciones en el mundo, la selección de España, la furia, le ha ganado a la de Argentina por 2-1. Pero qué más. Sí, de castigo ahora miles de argentinos se irán a vivir a España. Para no, que... ya se fueron. Bueno, eso ahora se aguantan. Señoras y señores, presentamos ahora la más hermosa de todas las tripulaciones, la productora estrella de este programa de radio, y es la muda. ¡Sécase, la más bella de todas! Y por favor, ya no le dejes encargos al lagarto, cualquier cosa. Pero Mudita, es que estaba muy caliente todo eso. Lo peor es que le ha arruinado el plato. Pero las llamas estuvieron chidas. Sí, las llamas fue un efecto que diga que esto no es televisión y no estábamos transmitiendo en ese momento. Era un cerdo a la cerveza lo que estaba haciendo la muda. Y terminó al piso. Se me hizo un gordo tomándose de, hay una chela en la esquina. Soy un cerdo de la cerveza, cabrón. ¿Qué quieres? No, pero estaba chido, estaba chido. Sí, es impactante el nombre del plato. El cerdo de la cerveza. Pero sí, claro, pero no saben cómo terminó. Señoras y señores, presentaremos ahora al técnico a cargo de este viaje. A él le quedaron los restos. El cerdo de la cerveza. ¿Qué estás conectando, Mico? No sé. Vamos a aclarar una cuestión. El Mico dijo no, porque el sonido de vanguardia, no sé qué mamá, se ha metido un plugin en el culo. Póngale, un plug en no sé dónde. Y está experimentando. Conecta cosas, conecta cosas, está todo muy chingón. A partir de que nosotros hacemos mención de esto, Mico, habrá el mamalón que se hace el técnico y se escuchaba mejor. Yo noté que yo estoy percibiendo. Hay unos agudos itinerantes, perfecto, estaba mejor antes y toda la mano. A mí me vale madre, porque yo me quito de aquí y me voy para un costado. Efectivamente. Y lo dejo usted solo. Por favor, no, quítese para el otro costado, porque a mí no me molesta este costado. Muchas gracias. No, estoy mejor. Mejor póngase al medio, al centro. Sí, está bien. Estamos todos al centro. Sí, y a Mico, deja de experimentar, por favor. Estamos bien así como estaba, Sí, con ustedes, el Mico. ¡El Mico! No te había presentado, cabrón, discúlpame. Es que estabas en una situación... Estás chambeando, no queremos molestarte, Está un poco alejado, el Mico está trabajando. Sí, Mico, acércate. Acércate la muchacha. No, no puedes... Está chido como está, ya déjalo así. El vapor del pavimento nos nubla la visión y comenzamos a percibir una realidad tan falsa como la que intenta inducirnos un candidato que va por la reelección. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento contiene cloruro de sodio, ácido bórico, alcohol etílico, bromato de potasio, hidrógeno líquido, dióxido de carbono, ácido desoxirribonucleico, paracetamol y oxígeno. Pura química, tío. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. Hola, ¿qué tal? Tengo lerma dopática, dice Elvira Cruz desde Colima. Ah, hola, Elvira. Y dice, bueno, sí, tripulantes de la María Tijuana, experimentó. ¿Cómo es eso de la lerma? La lerma dopática es un punto anterior al coma farmacológico. Ah. Es una lerma inducida justamente por los medicamentos que está ingiriendo Elvira Cruz. Ah, dice, bueno, está drogada. Está drogadísima, no droguen al toro, droguenme a mí. No, lo que pasa es que me dieron un relajante muscular porque por mi problema de la ciática, ustedes saben, todas esas cosas. Afortunadamente estoy mejor para que mañana le parta la madre Astrid. ¡Oh! ¿Recuerdan a Astrid, la amiga de Elvira Cruzpe, que hablaba de tamaños de penes? Ah, se sí. dedicaba a decir, me comí eso, y ese otro, y esta cosa. Le esta gustaba cosa. Comentar y graficar con sus manos. Efectivamente. Los tamaños de distintos penes. Inclusive. Con los que había pasado la noche. Llevaba una pizarra. O quizás había visto, póngale. Había visto. Sí. Y llevaba una pizarra ejemplificadora. Sí, sí, sí. Cuestión que como la amistad de las mujeres es para toda la vida hasta que deja de serlo, sí. Parece que las chicas se pelearon. ¿Qué? Y ahora va a haber lucha en el lodo. Se va a dar en la madre, dice mi ex amiga, la muy hija de puta, me difama diciendo que me iba a quitar su novio. ¡Ah! Como si me gustara. Ah, no, que Elvira le iba a quitar el novio a Astrid. Oh. Y andaba por las calles de Colima diciendo: hay una vieja bien puta que me va a quitar el novio. Hay una vieja bien perra que me va a quitar el novio. Esta es su fotografía. Es Elvira Cruz, vive en Colima. Atentos, por favor, atentos todos que ya llegan a la base. Y ahí estaba. Entonces, ay, como si a mí me gustaran los hombres con pelo más largo que yo, dijo alguna vez Janelle O'Connor. Póngale. Dice, ¡qué mierda! Eso ha sido el colmo. Ay, hija de puta, no me enfrenta. Si es buena para difamarme, que se enfrente a mí. Son nada más que 20 kilos y 15 centímetros de diferencia entre ella y yo. A sí. favor mía, la ventaja. Sí, los 15 centímetros, ¿dónde están? Perdón, es una preocupación que claro, me dio. Sí. Ahora, 20 kilos... O Elvira Cruz está como morruda. Sí. O esta changa de Astrid está pequeñecida o algo así. Póngale. Pero bueno, cuestión que 20 kilos la diferencia. No pueden pelear, chicas. No pueden pelear. No, según no, la. Son distintos pesos. Son distintos pesos. Sí, sí, una sí, es peso sí, pluma, la otra no, es peso no, no, super no. Welter y un orgallo. Y no pueden enfrentarse. Tú estás para una especie de. No sé, hablaremos con el de los pelos chistosos. Don King. Para ver cuál es la categoría que te corresponde. Dice, quiero darle la madre, esa hija de puta. Astrid difamó hasta a la Kefris. Le dijo que era una puta. ¿Cómo va a decir eso de la Kefris? Dijo, puta yo, puta puta. Puta doña Florinda. claro. Dijo, no puede ser. Mañana Kefris llevará el piquelito. Dice que es una manopla de cuero forrada con clavos oxidados. Sin más que decir, me retiro. Están en la pesada. No, ¿sí? Sí, son chicas que no, no son. No se jode. Sí, con estas chicas no se jode. Colima es una. Es una región realmente sí, cabrón, no se pesada jode, no se donde jode. Las chicas llevan bien puestos los pantalones. El vaquero de Chetumal Quintana Roo. Hola, vaquero. Dice, quiero quejarme de mi amiga Samantha, alias Sammy Samantha Sambigotes, dice, de Veracruz, que es tan insoportable, que está todo el día, me está moliendo por el Messenger. Necesito ayuda, señor Lagarto Pirata. Y pero no, jódete por haber pasado el Messenger. No, pero parece que hay como relación. Hay como relación. Yo no le quería hay sexo. Decir, no llega a ser sexo. No, porque si no... Dice, bueno, señor Lagarto, ayúdeme, pirata. No confío mucho en las técnicas del hijo de Pooh. Y escuché que ustedes son expertos en las chingaderas de hacer entender a la gente que no está chingado por Messenger. Dice, les pido una forma sutil, por favor. Saludos desde Chetumal para ¿sutil? Todos los paisas. ¿Para cortarla? No para cortarla, pero para que ella se dé cuenta que estar con el pipo todo el tiempo, uno tiene cosas que hacer y bueno, no puede estar puedes decir, cada vez que me hagas un pipo, yo me la jalo, pensando en ti. Pero a lo mejor a ella le gusta entrar en ese juego. Ah, bueno. Digo, debe ser sutil. Yo la propuesta podría ser, vaquero, que tú envíes un mensaje a esta radio diciendo, por ejemplo, a nombre de otro, ponga Roberto Sartanga. Sí, ¿qué dice Roberto Sartanga? Roberto Sartanga dice, a mí lo que me hincha bien los huevos, cabrones, es que me está en meta joda con el Messenger. Sí, y eso joda, cabrón. Entonces tú lo escuchas con ella, el programa. Póngale. Y en el momento que sale ese mensaje, tú dices, vaquero, ¡ay, cabrón, ese tiene razón! Sí. El güey tiene la mera neta, lo que acaba de decir. Messenger. Yo me identifico con este güey. Seguramente Sammy Samantha Sambigotes dirá, lo dices por mí, ¿verdad? Y tú ahí le debes decir, no, no lo digo por ti. Y pero entonces no, cabrón. Bueno, pero no lo digo por ti, pero lo estoy diciendo por ti. O sea, si no entiendes, si no, pégale directamente. Sí, sí, sí. Golpéala con un bat de béisbol de peluche. Bueno, salud. Hace mucho que no escucho al Cocoyome. ¿No será que en verdad sí se casó? No, el Cocoyome es de los que no se casa y está por aquí dando vueltas, en cualquier momento aparece. Cuidado, dice su rancho para allá, en Parral de Chihuahua. Claro que sí, ahí estamos cuidando el rancho de Parral de Chihuahua del Cocoyome. Hello, chamacos, la Pan aquí desde la Casa Absorbente. Ja, hola, Pan. Dice así, aquí ya estoy instalada en Hermosillo, llena de drama por mi parte, en realidad por parte de mi madre y de mi padre. Una pregunta para todos, así les va. Dice, cuando los padres de los integrados odian los tatuajes, ¿qué, bueno, qué es lo que, cuántos padres de los desintegrados odian los tatuajes? Ah, ¿cuántos padres de los integrados? Una encuesta. Una encuesta que saldrá en el diario El País de España. Ah, perfecto. ¿Cuántos los padres de los desintegrados odian los tatuajes? No odian los tatuajes. Nosotros teníamos un tatuador oficial aquí dentro de la nave, que hace mucho que no vemos porque está tatuando padres en estos momentos. Dice, bueno, mis papás como que discriminan a las personas tatuadas. Y quiero saber si esto es normal entre la comunidad desintegrada. Saludos a todas las desintegrados tatuados. Lo mejor para eso es cuando estén dormidos, anestesiarlos y tatuarlos. A los padres. A tatuarlos. Entonces, sí. Claro. Entonces, en la frente, cosa de que lo vean siempre. Y ahí comenzarán a convivir con el tatuaje hasta que les guste. Sí, o si no te sorprendes y dicen, cabrón, te tatuaste el escudo de las Águilas de Querétaro en la espalda, hijo, ya no eres mi hijo. Y tú le puedes decir, papá, tú no tienes derecho a hablarme, mírate al espejo. Tranquila, nena, despacio, suave, profundo, intenso, pero sutilmente se huelen los aromas de los vinos. La nave María Tijuana. Ubicación: coordenadas oscilantes fuera de la órbita terrestre. Tripulación: los mismos de siempre, más invitados itinerantes. El pirata, la exactitud poco clara. El señor Lagartija, el talento desperdiciado. El capitán Vinilo, la certeza de la duda. La muda, el poder de la seda. El Nico, el primer universitario que trabaja. Gonzalo Moreno, para vos no hay como la mía. Y para usted tampoco. En caso de que el mundo se desintegre. Un programa bastante original. Si tuviéramos una perra, se llamaría Laika. Hola, hermanos de esta batallante lluvia de clitoritos. Aquí el Casi Me Vomito desde Lakeland, Florida. Ah, hola, Casi Me Vomito. Dice, hace un tiempo que les escribo, pero la verdad he estado sumamente ocupado y por eso tuve un pequeño intervalo este último tiempo. Les cuento que este pasado mes de septiembre conté con la asistencia de mi madre, que nos visitó desde Puerto Rico. Ha llegado mi madre puertoliqueña a los Estados Unidos de Norteamérica. Pues les cuento que la pasamos muy bien con la vieja. Ella cuidaba de Stephanie y bueno, la acompañaba. Y nosotros salíamos. Sí, no salíamos. La vieja se quedó siempre en la casa. No, la cuidaba Stephanie. Sí. Y todo chingón hasta ahí. La acompañaba a pesar de que no se entendía ni mierda entre ambas, ¿no? Ah. Stephanie, alemana. Sí. Que habla inglés por estar en el gabacho, sí, lógicamente. El Casi Me Vomito, puertoliqueño, residente en el gabacho. Habla inglés, se comunica con su esposa perfectamente. Pero llega la madre puertoliqueña. Sí, que no habla inglés. Ni mal. This is a pupil, the apple is green. No, nada, cabrón. Nada, absolutamente nada. Así que las conversaciones eran realmente extrañas. Era como si dos animalitos se mirasen y uno le dijera al otro, el cuadrado de la longitud de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de las longitudes de los catetos. Y la otra decía, ¿ah? Y así. Dice, a mi madre, es un muy buen experimento, es un buen experimento. Sí, que él sí, flipaba en colores, el Casi Me Vomito, viendo las relaciones de estas dos mujeres tan allegadas a sus sentimientos. Dice, al estar mi madre con nosotros, amplió mi capacidad y experiencia como director de eventos y entretenimiento. Claro que sí. Sí, esa es una de las tantas profesiones pro bono a la que me tengo que dedicar en casa como parte de las obligaciones matrimoniales. Y estoy seguro que no faltará más de un desintegrado también por ahí ejerciéndolas. Me explico, llego a la casa después de trabajar y lo primero que me preguntan a coro en tono aburrido, cansado y pendejo es... ¿Qué vamos a hacer? ¡Mierda! Como si yo, luego de mis 9 horas de trabajo, ahora no solo tengo que hacer eso, sino entretener a mi esposa, a mi madre también. Boy. Llevan todo el día viéndose las caras. Se lo decían en una mezcla de inglés, puertorriqueño y, como en Miami, y alemán. Claro. Pero con un alemán. Un tono alemán en el medio. Dice, bueno, cuestión que llevan todo el día viéndose las caras y como tiempo les sobra para pensar qué hacer, sin embargo no piensan una mierda y cuando llego yo me preguntan y están todo el día con eso. Por ejemplo, yo trato de zafar la situación y digo, bueno, podríamos ir al café, y ellas responden, ay, es que el café, bueno, podríamos ir al parque, ay, es que el parque. ¡Mierda! ¿Quién las entiende? Los mismos con los restaurantes y las comidas. Yo, muerto de hambre, llego y casi que me como cualquier hoja silvestre de cualquier patio. Pero no saben. Hay que entretenerlas, eso, ¿no? Sí. Y bueno, dice, pero no, esa es otra tarea del director de eventos y entretenimientos, decir lo que todos van a comer. Y aquí vamos otra vez. Bueno, ¿qué quieren comer? ¡Lo que sea! Bueno, podríamos ir a Street House. Steakhouse. Bueno, pues a la pizzería. La pizzería. Bueno, yo puedo cocinar esas chuletas que les hice la otra vez y que tanto les había gustado a las dos. Ay, es que chuleta que tanto nos había gustado a las dos. ¿Y qué les apetece, maldita sea? Más mierda. No, aquí hay un problema. Coman mierda. Tú no estás atendiendo bien a tu mujer. Claro. Y tu madre necesita un hombre. Tu madre. Dice, bueno, pero no podemos reaccionar así, diciéndole coman mierda. Dice, un buen director de eventos y entretenimiento no respondería así, más cuando en su posición es la que, bueno, justamente. Yo he visto directores de entretenimiento que dicen coman mierda. Y la gente come mierda. Bueno, y si comemos mierda, es el tono con lo que. Claro, es el tono, es el tono. Qué chido, hay un restaurante donde venden una mierda carísima. ¿Quieren ir ahí? ¡Sí! Sí. Dice, bueno, no debemos aplicar esto, sino que obtenemos por default. Dice, por otro lado, Stephanie se siente mucho mejor después de este fin de semana pasado. La semana pasada tuvo, bueno, sus primeras quimioterapias y le fue muy mal. Nos tocó ir al hospital 2 veces a reemplazar fluidos. La pobrecita parecía vomitador industrial. Bye. Y así será cada 2 semanas en los próximos 8 meses. Dice, bueno, hermanos, pasen la voz y cuidado con los clitoritos, que no les tumben la nave. Dice, cuídense, y un abrazo para todos los desintegrados que se han identificado con Stephanie y con que nos han enviado toda su energía positiva. Los que se hacen vomito desde Lakeland, Florida. Bueno, vomita que te vomita, está justamente Stephanie, pero bueno, está mejor y está chido. Está mientras joda Stephanie, sí. Está chingón. Sí, ¿eh? Que sí. Así que permítale que joda todo lo que quiera y ahí sumando a tu madre también. Pedriño, desde Matamoros, Tamaulipas, bien al norte ahí en México. Ahora, Pedriño. Hola, cabrones, les escribo para saludarlos y contarles que he ganado mi primer caso como abogado. Una verdadera alegría. Sáquese. Fue sobre una chica que había sido despedida de su empleo y no había sido indemnizada, incluso fue engañada para firmar una renuncia a base de mañas de un buen abogado. Conseguí que los patrones le pagaran lo que merecía. ¿Cuál era el buen abogado? Era él mismo, el primer caso. Muy bien. Estaba como Lionel Hawks vendiendo, sí. Justamente ofrecía micos fumadores y en ninguno le llegaba. Pero llegó el primer caso y resolvió. Al lado de la justicia, Pedriño, estamos orgullosos sé de que ti. Sí, cabrón. Dice, la victoria me sabe doble porque el abogado de mi contraparte es el presidente de la barra de abogados de Matamoros. Un tipo influyente, podríamos decir. Y logré vencerlo en juicio. Usando en mi imaginación, un abogado puede entender la satisfacción que estoy teniendo. Me siento contento por eso. Si el mundo se desintegrara mañana, por mí estaría bien, porque ya colaboré un poco para que este mundo tenga un poco de menos injusticia en esta sociedad de mierda. Y quién sabe, tal vez en algunos años, cuando el señor Lagartija mire la Tierra y le pregunte al señor Lagartija cómo ve la Tierra en estos momentos, él dirá, la veo cambiada. ¿Cambiada, señor Lagarto? Sí, cambiada gracias a un abogado loco que cree que mientras defienda los más jodidos es invencible. O Dios está loco y defiende la frontera norte. Pero para Pedriño, eso no estudian los abogados. Los abogados, Pedriño, sí. Serás un abogado pobre. Pero bueno, sí. Nos llena de orgullo. Sé que sé. Realmente, sé que con más abogados como tú, habrá jefes que tengan más miedo de botar gente a la calle. Un abrazo, Pedriño. Compartimos tu alegría, claro que sí. El perverso pero carismático señor Valdés desde Zacatenco, Ciudad de México, México. Ah, hola, perverso. Un pequeño chiste quiero aportar. Un pequeño chiste. Che, aporte, suena el teléfono y una persona contesta y se escucha una voz que pregunta: disculpe, este es el 58621563924 y del otro lado responden sí, no, no, no, no, sí, sí, no, no, no, sí, sí. Perfecto. Increíble. Perfecto. Realmente brillante. Brillante. Y una mente lucidísima. Veloz. Yo quiero ser esa persona. Sí, porque recordó todos los números. Sí, cabrón. Yo lo más seguro es que le diga, no, equivocado, cabrón, chinga tu madre, que te crees esto, el centro de asistencia al hediondo. Pero no, realmente hay gente muy educada. Sé que sí. Saludos a todos los integrados. Les escribe el Quart desde Juárez, México. Hola, Quart. Para pedirle le envíen un chingue a su madre a un tipo llamado Moacir, ya que gracias a sus pendejadas cerró una planta de aquí y se quedó sin trabajo más de 1,000 personas. ¡Oh, mierda! Pedriño, para allá. Pedriño, encima está relativamente cerca. Desde Tamaulipas te me vas a Juárez, que hay miles de clientes esperándote, por lo menos 1,000. Dice, bueno, cuestión que le quedaron 1,000 personas, así que por favor mándenle un chingo a su madre, a él y a Daniel. En general, a todos los que les apodan las cebras por ser unos burros rayados. Les envío un saludo y está chingón su programa, gracias. Pero no entendemos bien qué era una fábrica de cebras. Y se cerró. Las cebras se fabrican. Cabrón, yo no quería decirle esto, pero las cebras en realidad son caballitos blancos. ¿Son artificiales? Son artificiales, en parte. Son caballitos blancos, sí. Que justamente para hacer como que hay variedad de animalitos, porque si no uno se aburre en los zoológicos. Sí, las pintan, es verdad. En Ciudad Juárez les dan ese toque de la pintura negra. ¿Y luego las reparten y las envían a todo el mundo? No, las llevan al África. Sí. Y luego van cazadores inescrupulosos. Sí. Y creen que cazan cebras, pero cazan caballitos blancos, Juárez. Cuestión que cerró la planta de cebras de Juárez. ¿Y ahora? Y quedó gente en la calle. Sí que sí. Y miles de caballitos blancos trotando por las estepas mexicanas. Lamentamos mucho esto que ha pasado y una mentada de madre, por supuesto, merecida a todos aquellos que han perdido el trabajo, a los culpables de esta gente que ha perdido el trabajo. Agus La Loca y el metalero desde San Luis, República Argentina. Hola, Agus. Hola, soy Agus La Loca, metalera desde San Luis, República Argentina. Es decir, no había ningún metalero. Sí. Es Agus La Loca nada más que es metalero. Así que empezando el mensaje de esta manera, señoras y señores, ustedes disculpen la molestia, pero no podemos proseguir. En caso de que el mundo se desintegre. Lo que estás pensando mientras tu jefe te habla. Cultura, contracultura, comunicación, arte, realidad y fantasía y todo lo demás en canaltrans.com. No te diremos cuál es cuál. Confiamos en tu capacidad de discernimiento. Entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. Helter Skelter, debemos pedirle disculpas. ¿Qué pasa, Helter Skelter? A Helter Skelter, hacerle un masaje de pies, no sabemos cómo hacer esto. Pase. Señor Helter Skelter, el señor del tiempo que todos los niños y niñas conocen y que tanto admiran, ha cumplido años en el día de ayer. Y nosotros como que sin nada. Pero qué mamalón. Y él que nos ¿sabe por qué es Helter Skelter? Porque envió una invitación electrónica. Y nosotros la invitación electrónica nos la metemos en el ojete. Sí, y luego cuando la vemos es muy tarde. Dice, les escribo para saludarles y entregarles la tarjeta de invitación para mi cumpleaños del día 11 de octubre. Pero también para expresarles mis más sinceras felicitaciones para quienes trabajan con otros. Pero con el cumpleaños, con cabrón. Con gripe y hasta operados, güeyes. Ustedes son especiales y un gran ejemplo para la comunidad. No, Helter Skelter. No, no somos ningún ejemplo. El ejemplo es usted, porque los que nos conocen no nos invitan a los cumpleaños. Sí. Usted es un verdadero ejemplo. ¡Feliz cumpleaños! Le podríamos decir que lo amamos a usted, señor Skelter. Lo admiramos y lo queremos de nuestro lado siempre. Un muy feliz cumpleaños para usted, Helter Skelter, y nuestro agradecimiento por estar aquí. ¡Carlos Gómez! Hola, Carlos. Desde Miami, Estados Unidos, Norteamérica. Dice, mi queja son aquí en Miami. Se va contra Escaramancio. Sí. Seguramente viene esta queja. Pero que no, lo ha visto por pasar favor, nosotros lo protegemos. En motoneta y en yesado. Dice, no, mis quejas son aquí en Miami. Tenemos todo. Tenemos todo. En Miami tenemos Miami todo. Tenemos todo. Tenemos todo. ¿Qué es lo que quiere usted? Dice, pero nada se puede usar. Es decir, hay de todo, pero no se puede usar. ¿Y? Porque el policía de ¿por Miami. No? Porque el policía de Miami. Tú caminas por la playa y te. ¡Hey, Skinfrey! ¡Fucking ready! ¡Oregon! ¡Oregon! Porque es de Oregon. El policía de Miami típico es de Oregon. Y dice, bueno, está prohibido, por ejemplo, si quieres hacer una fogata en la playa, lo más seguro es que no consigas madera para quemar. Claro, no hay madera en Miami. En madera hay, hay cocoteros, todo plástico. Sí. Las casas ya vimos que se fabrican con, en realidad, papel maché. Póngale y ese tipo de cosas. Dice, y si las consigues, las maderas, lo más seguro es que vayas en cana, dice Carlos Gómez. Imaginemos un argentino detrás de este vocablo, ¿no? Vayas preso, vayas, te lleve la policía y te maten a palos. Por el culo. ¿La policía te mata a palos por el culo? Te mata, la policía de Miami te mata a palos por el culo. Qué agresivo. Porque no deja marcas. Sí. La policía lo que quiere es no dejar marcas. Sí, es importante. Posible, ¿no? Es importante. No quedar como el polo de Lima, sí. Perú, que luego le vamos a contar lo que le pasó. Pero entonces te mata a palos por el culo. Entonces, es una muerte muy lenta y muy dolorosa. Sí que sí, la que implica la policía de todo el estado de Florida. De hecho, hay pena de muerte allí. Y una de las opciones es, ¿qué prefiere usted? ¿Silla eléctrica o que lo matemos a palos por el culo? Y la gente pide silla eléctrica. Sí, cabrón. Pero bueno, ¿y de qué son los palos de la policía de Miami? Porque si no, pueden hacer fogatas con los palos de la policía también, de Miami. Sí, sí, sí. No quiero que luego digan que salieron las hordas salvajes a las calles de Miami esputadas por un programa de radio que pedía que quemen a los policías en las playas. Los mentiremos. Pero es pintoresco, no deja de ser pintoresco. Sí, sí. Con el programa que usted está escuchando, dirigirse a encaso@canaltrans.com para sección reclamos generales y o particulares, dirigirse a encaso@canaltrans.com para reportar objetos perdidos, dirigirse a encaso@canaltrans.com. Si quiere acompañar su pedido con una cabra vestida de marinero y casco de ciclista, dirigirse a encaso@canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre, demasiado tarde para dirigirse. Desde New York City, Estados Unidos de Norteamérica, llega Marco. Hola, Marco. Dice lo siguiente: cuando oí lo que platicaba el hijo de Pú, me acordé de lo que nos pasó a Claudia y a mí hace como un mes y medio. ¿Qué pasó? Usted, no, la básica pregunta será, el que está escuchando en estos momentos, dirá, ¿y qué es lo que platicaba el hijo de Pú? Hasta nosotros lo hemos olvidado, así que no se preocupen, sí, porque ahora viene la plática pertinente, que es la de Marco de New York City, Estados Unidos de Norteamérica. El 27 de agosto corrimos la primera edición de la Media Maratón de New York. Estamos bien ahí. Son una pareja deportiva. Sí, muy deportiva. Tengo algo. Las parejas deportivas me dan como no y sé qué. Es como qué, complicado, ¿no? Porque usted está en una reunión y dice: ¿por qué no jugamos al voleibol? Pero es de noche. Pero es que estamos bebiendo un whisky. Estamos en un apartamento fumando la motita. ¿Cómo que no? Voleibol. No, voleibol. Claro, no, pero a mí me tienen no sé qué porque te invitan a la casa y tú les abres la nevera y tienen aguas minerales. Mamadas de ese tipo. No encuentras algo razonable en toda la casa. Pero bueno, cuestión que es una pareja que se mantiene así como en deporte, ¿no? Pero mírelo. No, o sea, realmente. Mira su cuadro. Unos cuerpos privilegiados, unos pectorales, unos bíceps. Pero por favor. Unos glúteos, los de Marco. Una cosa maravillosa. Dice, bueno, los organizadores le hicieron mucha propaganda. Dijeron, no, eso lo da la Media Maratón de New York. Usted no se imagina, vendrá gente a correr de todas partes del universo. Aquí no saben, en la manzana y todas esas cosas. Incluyendo a Claudia y a su servidor, caímos como en la trampa y dijimos, ah, qué chingón, hay que estar ahí. La carrera empezaba a las 7 de la mañana. Eso es pornográfico. Sí. Eso es una carrera a las 7 de la mañana, no, cabrón. No se puede tan temprano. Yo no me puedo sumar a la altura del Bronx a las 9 y media. Sí, póngale, sí. 9 y media igual es temprano. Sí, sí, sí, igual. Pero póngale que. Claro, pero uno puede venir de la noche anterior. Ah, está chido. Organícenmela un domingo. No gana, No, pero aquí. Usted sabe que los maratonistas, ¿qué es lo que dicen? Lo importante es competir. Lo importante es competir. Por lo tanto, valió madre si uno salió último y corriendo para atrás. Dice, bueno, cuestión que la carrera empezaba a las 7 de la mañana, aunque llegamos como a las 6. En serio, una hora antes llegaron. No, pero no se puede. Pero que regalaban sudaderas. ¿Qué mamada? ¿Por qué tan temprano? No sé, se ve que les quedaba cerca. Dice, y estaba todo lleno de gente, hasta los baños portátiles estaban. Porque a en Nueva York ya estaba. Sí, los hermanos latinoamericanos no están comprendiendo algo en estos momentos, que es lo de los baños portátiles. Sí. En Nueva York te hacen un evento en todo territorio gabacho. Y lo primero, baños portátiles. Sé que sí, por todos lados. Por todos lados. Millones de baños portátiles. Usted dice que. Usted ve varios baños portátiles y dice: ¿qué es lo que pasa aquí? Y no sé, viene Bush de paseo por la ciudad. Póngale, cosas así, enseguida se junta más de 4 personas de baños portátiles y está muy bien. Hasta los baños portátiles estaban repletos, dice. Antes de una carrera, bueno, hay baños de ese tipo y todo el mundo está un poco nervioso tomando agua, ustedes saben. Esas bebidas energizantes, esas drogas pesadas, todas esas cosas para mejorar la hidratación. Lo que pasa es que el típico norteamericano medio que hace deporte una vez al año y se siente Carl Lewis en esos momentos, va más que todo para hidratarse delante de otras personas, ¿no? Sí. Va con, las tenis de $200,000 que les prenden luces y le miden la presión arterial y beben agua. No, cuando me estoy hidratando, cabrón, y van con sus vinchas y sus cosas. Cuando llega, falta una hora para la carrera, se están todos con la vejiga que le está por explotar. Dice, así que estaban hasta la madre todos los baños portátiles. Cuestión que no había letrinas y muchos se pusieron a miar justo al lado de donde iba a empezar la carrera, en el Central Park, entre los árboles, ustedes saben. Yo ni los pelé, pero Claudia estaba quejándose todo el tiempo. Ay, pero mira esos cochinos, ahí los debería calificar, los debería en realidad descalificar, y yo los estoy calificando. Mira el negrote. Ah, no, pero eso es un asco. ¿Por qué mira tanto, claro, Claudia? Se vaya. Y yo le decía, ya no los peles, déjalos, están ahí, pobres tipos, están todos los baños cubiertos. Están desesperados, bueno, El pedo es que al ratito Claudia me jala de la playera, la sudadera, la remera, y me dice... Mira ese, ¿qué está haciendo? En estos momentos hay un quiebre en la historia. Sí. Ya que tenemos la disponibilidad técnica nosotros, vamos a seguir en una cámara. Va a estar Claudia, Marco y toda la gente que está predispuesta para lanzarse a la carrera, ¿no? Sí. Están todos ahí, unas 100.000 personas, póngale. Sí, 100.000 personas. Y otra cámara va a seguir a un güey que está en el Central Park cagándose. Sí, se está cagando. Y el güey, vamos a la cámara del güey. Sí. Ustedes la pueden ver a izquierda de pantalla. El güey dice, bueno, aquí está como la naturaleza. Y ve como una pared de libustrinas, de plantas. Póngale. Dice, es un buen lugar como para ocultarme. Sí que sí. El güey pela culo. Sí. Y lo pone entre las plantas, sin darse cuenta que esa pared de plantas daba directamente a las 100.000 personas que estaban a punto de largar en la carrera. Por lo tanto, en estos momentos se vamos a la cámara central. Un culo. Se asoma un culo a punto de cagar. Mientras miles de personas miran hacia ahí, irresistible, dice, yo no lo podía creer, al voltear vi las nalgas blancas y peladas de un güey que se disponía a hacer una caca a plena vista de todo el mundo. Pero lo más cabrón es que el güey estaba apuntando con el culo hacia todos nosotros. A mí me dio asco y me saqué de onda. Y dice, bueno, y antes de ver lo que estaba a punto de pasar, me di vuelta, pero Claudia y un buen número de gente... ¡Largue la carrera! Por favor, le decía. ¡Sé que sé! ¡Anuncie que ya largamos, cabrón! No, esto falta organizar. No, falta. Cuestión que el culo asomado ahí, y yo me di vuelta, no quise ver, pero Claudia y un buen número de personas seguían fascinados por las proezas proctológicas de este güey. Es irresistible. Sí. Cuando se te asoma un culo en el Central Park, tú no puedes dejar de mirar. No. De pronto todos hicieron muchas exclamaciones de asco, como... ¡Oh! ¡Ah! ¡Ahí salió la mierda! ¡Oh, Dios! ¡Oh, my God! ¡Oh, que es Mr. Mitch! ¡Oh, que es Mr. Mohon! Y todo ese tipo de cosas. Sí. Yo imagino que fue cuando susodicho culminó su actuación. Para mí, bueno, en realidad, ni aún así pude atreverme a voltear la cara para ver lo que había pasado, porque ya me lo estaba imaginando. Claudia seguía quejándose. ¿Cómo es posible? Cagando enfrente de todo el mundo. ¡Qué cochino! Es que no sabía. ¿Cómo lo puede dejar? ¿Cómo se iba a imaginar? Dice, la carrera empezó y terminó. Dice, bueno, esa es toda la anécdota. Pasaron muchos días y Claudia me seguía diciendo, todavía no me puedo olvidar del tipo que se cagó en la carrera. Y yo seguía diciéndole, ya olvídalo. Eso es cagarse en el deporte. Eso es cagarse en el deporte. ¿No sería Eliomar el que estaba por ahí a punto de correr la media maratón de New York? Dice, luego se le pasó a Claudia y dejó de nombrarlo. Pero el cagón de Central Park quedó para la historia. Dice, y la caca a punto de salirse, bueno, increíble. Dice, no viendo por ese güey, ahora seguramente ella escucha este mensaje y vuelva a nombrarme al cagón de Central Park durante buen tiempo. Saludos desde Nueva York, Marco. ¡Oh, sí! Ahora tenemos una ciudad cubierta de popó y es mucho mejor. ¿Qué está pensando? En caso de que el mundo se desintegre. Hola, hijo de minero, ahí está Gusti, el de Marada, tío Micho, acá en México. Le saluda a San Pascualito Rey Rolet. ¡Salud por la María Tijuana! Comunícate con el control en caso@canaltrans.com. ¡Conmovedor! Don Moses. Así podríamos llamar este mensaje que llega de parte de Block 27 de Neuchâtel, Suiza. Suizerland. Ustedes dirán, Neuchâtel, Suiza, Neuchâtel. Tenemos una desintegrada allí que es Lee, una todos boliviana. Todos decimos, Neuchâtel. Neuchâtel, Suiza. Es una boliviana perdida en Suiza que es nuestra querida desintegrada Lee, ¿no? Ah, hola, Lee. Pero no se comunica Lee, se comunica Block 27. ¿Y quién carajo es Block 27? ¿Quién carajo es Block 27? Ni más ni menos que el marido de Lee. Oh. El marido, ¿ustedes recuerdan la historia de Lee y el marido de Lee? Sí. Lee estaba en Bolivia en un gig, es decir, en un recital de punk rock, cuando llega un suizo con su mochilita, hablando perfecto francés, imaginamos nosotros, póngale, diciendo, sí, la gente del punk rock. Se conocieron, se amaron locamente, se casaron y se fueron a vivir a Suiza. Sí, que sí. Y ahora llega Blob 27 y en perfecto castellano nos dice, hola, les escribo porque hoy, justamente hoy, jueves 12 de octubre, es el cumpleaños de mi esposa Lee. Así que como que, bueno, qué chido. Me pareció que era un buen toque escribir al programa que más le gusta a ella, su programa de radio favorito, que no es este, pero que en realidad era el único donde leemos un mensaje de este tipo, dice, y desearle un feliz cumpleaños, esposita mía. Así que bueno, esposita. Esposita mía, pequeña esposa. Sí. A little hund has run. No, husband es esposo. Bueno, mamada. Little young woman. Dice, y claro, que nosotros, como toda parte de la nave. Nosotros, parte de la nave, nos vemos justamente deseosos de celebrar este cumpleaños. Años y no hemos sido para nada obligados por tu esposo Lee, que no nos amenazó de muerte porque es una muy buena persona. Sí, sí. Ese güey es un genio porque lo escribió él esto. Lo estoy leyendo, eres un genio, cabrón. Bueno, dice, bueno, además por argumentar las posibilidades de que lean este mensaje, quiero decirles también que me gusta el programa. No sabíamos que escuchabas, cabrón, pero nos llena de gusto. Nos vemos, ¿cuál es tu idioma natal? ¿El alemán, el francés, el italiano? Porque nosotros te podemos hacer el programa en alemán, en francés, en lo que quieras, en italiano, políglota. No entenderás una mierda igualmente, pero no, la intención valdrá. Sí. Bien valdrá la fonética. Pena. Sí, es fonética lo nuestro. Dice, más que todo, me gusta lo de imaginarme un mundo así, un último pedido. Dice, no tomen para nada en serio los que les he escrito. Dice, solo el hecho de que hoy es 12, que cumple años Lee y que la amo mucho. Amistades, eso también lo pueden tomar en serio. Gaitán, él se llama el nombre Gaitán, un abrazo bien grande para ti. Perdón por la gramática catastrófica, dice, pero no, para nada catastrófica, se ha comprendido más que bien. Y le mandamos un beso bien grande al Lido en Neuchâtel, Suiza, que la queremos mucho realmente. Feliz cumpleaños, nuestro corazón, sí. La boliviana partida en Suiza. Feliz cumpleaños de parte de tu esposo. Tampoco le saquemos mérito al querido Gaitán, ahí de Blob 27. Desde hace un año que esperaba el 12 de octubre porque es mi cumpleaños, dice el afortunadamente incorregible. Afortunadamente incorregible, pero por favor. Mal momento, estamos celebrando estamos el cumpleaños de Lee. Estamos festejando el cumpleaños pasado. Espera el próximo. Claro, de nuestro... Y el próximo también será el de Lee. Efectivamente. Sí. Dice, después de que la porquería de parciales que tuve, al fin algo para celebrar. Bueno, brindaré con todos los de la nave y a ver si me sale la muda dentro de la torta, el pastel, dice. Bueno, ¿tú traes el alcohol? Ya tengo 19 años. No, la muda no sé, no es menor de edad. En realidad ha salido inclusive para menores de edad. Dice, yo sí soy un desintegrado promedio, así que me embriagaré cool con los néctar de los ignorantes, dice, con todos mis amigos y quedaré hasta el culo. Dice, desde Piura, Perú, el afortunadamente incorregible. ¡Feliz cumpleaños, cabrón! ¡Feliz cumpleaños! Pasa la pipa ahí en Piura con todos los cuates, El cura fiestero. ¡Ja! ¡Hola, cura! Desde Argentina llega. Hola, amigos, ¿cómo están? El otro día escuché un piropo, es decir, así como una poesía de gentileza hacia alguna dama. Dice que me pareció como para compartir. Me causó mucha gracia. Fue durante una capacitación para socorristas. Capacitamos socorristas, ¿no? Y bueno, y cuestión que organizada por las chicas de kinesiología de mi universidad. Sí. ¿Qué organizan las chicas de kinesiología? Capacitación para socorristas, que en realidad es una excusa para fiesta, ¿verdad? Y ese tipo de cuestiones. Dice, bueno, que se dictó esto en el Cerro Champaquí, en Córdoba, Argentina. Ajá. Sí, se tienen que ir de provincia. Sí, que sí, cabrón. Así que las excusas no tienen límite. Es todo un acontecimiento. Mire, capacitación de socorristas, pero en Cancún, Quintana Roo, si pueden costearse el pasaje, ahí van todas las chicas. Está chido. Dice, bueno, bajaban del colectivo, del bus, del camión, todas mis compañeritas con sus duras piernitas. Claro, kinesiólogas, se masajean ellas mismas, se tocan la panocha, están endurecidas, dice, y sus pantaloncitos deportivos casi transparentes, cuando un puestero de la montaña de Córdoba, mientras preparaba una mula como para subir unas garrafas, nos dijo en perfecto cordobés, como me gustaría ser el Stevie, el cazador de cocodrilos. Nosotros los miramos sin entender demasiado. Y no, porque murió. Claro, porque murió. Y nosotros le dijimos, pusimos cara de por qué, y él aclaró el piropo y dijo, así me mates a raya. Habría que, hay que explicar un par de cosas que tendrán que ver. No hace falta explicar nada. Estuvo bien, informado el puestero. Sé que sé. Pues sabía que no estoy vivo y que lo había matado una raya y todo eso. Él no estaba interesado en la manta, sino nada más en la raya. Hola, quiero felicitarlos por su programa. Soy Paulina. Hola, Paulina. La misma Paulina Rubio que viste en casa. Ah, sí. Soy una de las millones. No nos gusta tu música. No, apesta tu música, pero nos gusta tu mansión. Sí, Paulina. Sí, si nos invitas, podríamos ser muy buenos amigos. Sí, nos llevaríamos un par de cosas, Paulina. Bueno, pero como todos tus amigos. Sí, lógicamente. Igualmente no nos llevaremos tus discos, así que no te preocupes. Eso sí. Soy Paulina, una de las millones de mexicanos perdidos en Estados Unidos de Norteamérica. Dice, pero la neta, me hacen reír un buen, dice, con todas las mamadas juntas que dicen. Me encanta su acento, aunque debo aceptar que antes me cagaban, dice. ¿Cómo es? El segundo programa que escuchas. Antes me cagaban. Segundo programa que escuchas. Sí. Y antes te cagamos en el primero. En el primero la cagamos. En el segundo ya está feliz ella. Dice, habla mexicano con acento argentino. ¡Qué madres! Dice, bueno, la verdad. Es una media. También hablamos tico. Sí, a veces. Hasta te podemos hacer un chileno, pues. Y hablar de un peruano. Y de un peruano. Y unas cosas. Dice, bueno, recuerdo que el último programa que escuché, ustedes iban a lanzar a la oveja Parton, bla, bla, bla, bla, bla. No recuerdo su nombre, la oveja Parton. La oveja Parton. No sé, ¿la íbamos a lanzar a algún lado? La oveja Parton murió. Cabrona, no prestas atención. ¿Pero cuándo escuchaste? No, escuché una vez en el año 78. Sí, muy bien. Pero estábamos muy drogados. Desde Austin, Texas. Estábamos muy drogados. Ahora ya no consumimos. Dice, bueno, ahora les mando. Como hip hop. Claro. Que tiene así como. Tendencias, claro. Se deja tentar, pero. Sí, pero ya cada vez menos. Les mando besos desde Austin, Texas, donde entre más locos, más bienvenidos. Felicitaciones por el chiste de los doctores. Imagínense a mí, muerta de risa en la cafetería, cuando todo el mundo intentaba estudiar. Los quiero, Paulina. Dice, me los recomendó un muy buen amigo colombiano, de un muy buen amigo de su programa, que es súper fan de su programa, Álvaro Uribe, ¿no? Sí. Programa, un abrazo. Escucha siempre y envía millones de mensajes. Generalmente no nos leemos los de Álvaro porque son un tanto pesados. Hola, ¿qué tal? Soy el Boris de Lagos de Moreno, México. ¿Qué tal, Boris? Hola, Boris. Hola, Silvinio, Porteña, Carioca, la tenemos. Hola, Silvinia. Le han pasado un chingo de cosas. ¿Qué le pasó a Silvinia? Bueno, nada. ¿Está bien la chamba? Está bien, la chamba está perfecta. Eso es importante. Hay un chingo de alemanes que le llegan ahora y le dicen, Silvi, consígueme hospedaje en Brasil porque se corre el Gran Premio de Fórmula 1 en Brasil. Y todos quieren hablar con Silvi y todos la quieren tocar a Silvi. Es que es muy avalable, muy tocable. Es muy avalable, abailable. Abailable. Abailable en compact y DVD. Y DVD. Es muy abailable, Silvina. Y bueno, pero está el Carioca Surfista. Sé que Lázaro. No la toquen. No la toquen, menos los alemanes que vienen con ganas de ver la Fórmula 1 al Brasil. Fruchi de Oaxaca, México. Habla de una. Bueno, salimos con Fruchi. ¡Basta por los contactos! Tenemos un chingo de mensajes retrasadísimos. Lagarto nos. Bueno, está el Tribilín aquí. ¡Vamos a la tierra, güey! Carlos Alejandro Sandoval de Monterrey, Nuevo León, México. El Cocoyome de Tabasco. ¡Basta por los contactos! Quedó para otro día. Igual que. ¡Carajo! El Colo que fue preso. El Colo. El Palomito Forte de Búfalo. No es Río de Guadalajara. Colo, es una campaña liberal de Colo. Es lo que pedimos desde aquí. Señor Lagarto, yo le pregunto en estos momentos, ¿cómo ve la tierra? La veo arrasando culturas enteras. Dale. Cambiando espejitos de colores. ¿Ah, sí? Bañando de sangre las tierras. Wow. Robando para la corona. Pero cabrón, eso fue hace un chingo. No, cabrón, esto está pasando ahora. Ayer espejos con oro, hoy dólares con baratijas, imitaciones en barro, imitaciones de culturas perdidas. Todo está bien raro, cabrones. Nosotros nos estamos despidiendo por izquierda, por derecha, por los números, sus monitores, por lejos, por donde nos escuchan a través de la red de retransmisores terrestres. En Argentina, frecuencia cero. Rock 89.7. Euronoticias. Cadena 103. Z93. Radio City. CNFM. Radio Urban. Radio Hendrix. FM Fantasía. FM Hot. Oceánica FM. Y Radio Boom. En España, Costa Latina. Big Radio. Futura FM. Radio C. Cadena Radio Mix. Euskadi Digital. Onda Indaló. Y Radio Sol. En México, Radio del Planeta. Y Bolivia, Cefa Radio. En Bolivia, Radio Luis de Fuentes. Y Radio Eco. Y Radio Gente. En Chile, Radio Archipiélago. En California, Corporación 9. En Suecia, Estudio. En Canal 71 de VHF con el cura Cristero y las kinesiólogas. Sé que sé. Hace música de banda y sí, se presentará muy y será pronto. Un éxito, porque será un éxito absoluto. Sí, sí, sí. Así van a estar en la entrega de los premios MTV Latino. Seguro, sí, del año que viene seguro. Sí, sí, sí, no sí, sé, el cura Cristero y las kinesiólogas. Sí, sí, están para ganar, entre tanta mierda que hay en los premios, sí, se merece algo. Damas y caballeros, nada más que agregar, recuerden sitio oficial canaltrans.com, estaremos reencontrados el día de mañana si alguien más poderoso que nosotros así lo desea. Póngale por caso Zebrán 27. Sé que sé, Zebrán. Un abrazo para nuestro amigo Zebrán 27, un abrazo bien grande. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido como siempre un verdadero placer. Aquí estamos, cabrones. ¡Hola, mis voladores de Papantla! Les saludo a su amigo El Capone de Culiacán, Sinaloa. ¡Al carajo, come polla! Desde L.A., California, se comunicó Charlie Corky. Hola, ya no se toque. Desde Monterrey, Nuevo León, México, se despide Yaridia, la reina del cabrito. Soy Urtelina, Perú. Los saluda Urtan, Texas, de Bogotá, Colombia. Telma, desde Panamá. Suerte. Desde Nueva Baja California, Cibernambidia. Cretín Blaster, desde Atenas, Grecia. Adel. Les saludo a su compañero Cowa. Palomita Forti. Les envío un abrazo muy fuerte desde Houston, Texas. Desde Guatemala. Desde el defectuoso mexicano. Desde Cincinnati, Ohio. Desde Guadalajara. De Barcelona. Desde Tarija. Desde el Mediterráneo. Desde la Tierra Colorada, un abrazo. Desde el Oriente, como en Argentina, se despide el Adolfo. Los saluda de Arnémesis desde Cancún, Sayonara. Estamos en contacto. Pásenlo, pipa, desde Maravillón, Michoacán. Se despide San Pascualito, Rey de Juárez. ¡Asustado y vete al carajo! Carioca surfista, aquí va Catacomisa. Unicodes, Toluca, Shitficio, nos vemos. Nos vemos cuando triunfe la revolución. Por favor, el tiempo pasa. Desde Momos, Panchula, Puebla, yo soy el Lobo. Y yo, Doña Teresa. Hasta luego. Devuelvan la ropa, por favor. Bueno, y esta vaina se acabó. Esto fue una idea de Transproducciones. Esto fue En Caso de que el Mundo se Desintegre.